Llegaron nuestros invitados del día, ya estuvimos escuchando varios temas. De hecho, hasta recién estábamos escuchando Hoy no habrá nadie que nos pare. Y está acá, sentado a la mesa, Samuel Levy. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranca, ¿no? ¿Qué decís aquí? Y te trajiste a tu guitarrista. Sí, así es, a Pato Álvarez. Y decime, Samuel, ¿hace cuánto que estás acá en Argentina? He llegado hace un año ya. Me iba a quedar un año solo, pero al final se enredó el tema y por otro no me voy. Por otro tranquilo y bien. Vine a estudiar y a promocionar un poco lo que hago. ¿De qué parte de España sos? De Galicia. Yo soy gallego. Como los no del... se presentó, pero que había alguna duda que era de España. Como los del chiste. Soy igual que los del chiste. Del Depor. No. Yo soy del sur de Galicia, del Celta de Vigo. Del Celta. Sí. Ahora ya hemos vuelto a primera, así que... Volvieron a primera, es cierto. Sí. Está Augusto Fernández. Augusto Fernández. Sí, un 8 de Vélez. Puede ser. ¿Puedo acotar algo? O sea, una mesa rodeada de hombres, puede ser que no hablen. Es imposible que no hablen de fútbol. Por favor, la nos entrada. Dejan colgadas aparte a nosotras. Su selección es la mejor del mundo. Entonces... Ahora mismo, increíble, claro, pero sí, cierto. Sí. Nunca pasábamos de cuartos, pero mira, ahí estamos ahora mismo, campeones del mundo y de la Eurocopa. Ya me desvirtuaron la charla, chicos, disculpen. Sí, bueno, vinieron a cantar y a tocar, no a hablar de fútbol, perdón. O sea, es una mesa rodeada de hombres, se sobreentiende, pero. Samuel, dijiste que estabas estudiando acá. ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde? Mira, estoy estudiando en la EMBA, en realidad, en la Escuela de Música de Buenos Aires. En realidad había dos músicos míos que vinieron aquí en el año 2006, dos de los que graban en el disco, y me recomendaron la escuela. Nosotros habíamos coincidido en Cuba, yo había estado viviendo un año allí, y justo al terminar de Cuba hubo previo paso por España, se vinieron a Argentina. Era como un sueño para nosotros. Yo no lo hice, entonces esta vez era como que el tren pasaba por segunda vez y dije, coño, esta vez lo... ¿Y por qué un sueño Argentina? En realidad tiene que ver con el hecho de que creía que había mucha sintonía, y la hay, ¿no? Pero como mucha herencia gallega en Argentina, sí, que era de Latinoamérica quizás el país que tenía intrínseca una unión, un vínculo más fuerte con España, ¿no? Y ya un poco más allá, creo que si te paras a pensar un poco, Argentina tiene un poco la fuerza de difusión mediática a nivel de la industria musical, por gustos musicales también de la gente, el rock argentino. Me sentía más cercano de eso que a lo mejor pues de música peruana o música chilena, que conozco menos. Sí, más Argentina tiene una gran relación con los artistas españoles. Hay un intercambio muy grande. Calamaro está nombrando acá a Pato Álvarez, que está lejos de todo micrófono. Ah, sí, eso. Patito. Bueno, no quiero hablar. Le llamamos Patito porque no se quiere acercar a los micrófonos. Sí. Pero menciona a Calamaro, se pueden agregar antes y después un montón de músicos. O sea, Fito Páez también tiene una relación muy estrecha con España. Morris está dentro de los fundadores del rock español. Hay mucha gente que va a Argentina, que va a España y viceversa. Ahora está viendo, y viceversa. Yo creo un movimiento importante de gente de España que viene a Argentina. El otro día había hay un documental muy, muy interesante que hizo Pereza, un grupo que no sé si conocéis. Sí. Y que se llama Baires y está en YouTube y tal. Y vinieron como 10 días de gira y se quedaban como muy marcados por cómo se vive la música aquí. Lo comparaban mucho con el fútbol que hablábamos antes. Esa pasión, ¿no? Fito tiene un disco que se llama, no sé si es Baires o Madrid. Sí. Muy bueno. Serrat y Sabina tienen una relación muy estrecha. También los actores. Hay actores argentinos de mucho renombre, como Héctor Alterio, Miguel Ángel Solá, que viven allá en España. Cierto, sí. Ahora Solá estaba trabajando acá de vuelta, pero bueno, Federico Lupi también pasó mucho por allá. Y Pablo Echarri. De ustedes está también el Pepe Sacristán, por ejemplo. No, y además que se nota no sé cómo decirlo, como ese vínculo, ¿sabes? Se nota mucho. La gente viene muy contenta acá, lo mismo la gente que está allá. Son, pues sí, muy apreciados. O sea, sobre todo a nivel cine, por ejemplo, que mencionabas, el cine argentino gusta mucho en España. O sea, hay un montón de películas que... Yo, por ejemplo, El secreto de sus ojos, No hay reinas... O sea, hay unas cuantas pelis que digo, caray, campaneras de los que más me... Sí, gracias a Dios esas películas no gustaron solamente en España, sino en varias partes del mundo. Yo soy un fanático de Almodóvar, por ejemplo. ¿Ves? Claro. Sí. Que te voy a tirar... No, lo has dicho y ya tengo que soltarlo. Participé en su última película. en un última película en un, de extra muy muy chulo. Sí, no, solamente giro a una chica en un baile. O sea, le doy así la típica media vuelta. Pero estás en la película, o sea, estoy es impresionante. Aparezco en un frame, en un nada, si lo paras, estoy ahí. Aparezco en un segundo. Eso sí, 3 días para ese segundo, pero es mi segundo de gloria, coño. Trabajaste con el director que trabajaron, sí. Victoria Abril, Antonio Bandera, Penélope Cruz. Sí, no, vos no. Estuviste ahí. Vos y aparte, estuviste ahí tiene, también. Mira, el disco que te acabo de regalar a ti lo tiene él también. ¿Te puedo... Ah, bueno. Sí. ¿Te consideras una chica Almodóvar? Esa es buena. No, estuvimos 3 días y la verdad es que es increíble ver cómo trabaja. A mí personalmente, los que trabajan en La piel que habito, me llamó poderosamente la atención Banderas. O sea, pude hablar con él unos minutos y ver cómo trabaja es increíble. Cómo se come la cámara, o sea, como una persona en un salón enorme, porque era las escenas, cuando yo participé, la escena de la boda, de la fiesta, bueno, de la boda. Y ver cómo realmente la capacidad de actuación que tiene es soberbia. Y eso que después ves, a lo mejor veo sus películas y tampoco no me llama tanto la atención como tenerlo allí delante y decir... Es que me parece que Almodóvar fue el que más jugo le supo sacar, sí, a Antonio Banderas. Por lejos, o sea, me parece que en las películas... Bueno, ya yendo a los clásicos, por ejemplo, en Átame. Sí, totalmente de acuerdo. O en Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Qué te parece si, mientras ustedes van preparando las guitarras, perfecto, para tocar algo en vivo, Cami tiene su momento Nadia del día para hacernos saber, a ver si tenemos que llevar paraguas o no llevar paraguas? Me encanta porque este programa de radio ya tiene secciones delimitadas con nombre y todo, ya es genial. O sea. ¿Vos qué querés saber? ¿Cómo va a estar el pronóstico del fin de semana? Y a ver cómo hay asado el domingo o no hay asado el domingo, por ejemplo. Me estás viendo con una sonrisa en la cara, así que bastante bien venimos con el pronóstico. El viernes vamos a tener, el día bueno va a estar totalmente soleado, inventé un nuevo término. Absolutamente todo va a ser sol. Recontra soleado. Va a ser todo el cielo sol y un cielo agujerito amarillo celeste. Basta, nene, me interrumpí un momento. No, bueno, la mínima va a ser de 13 grados, una máxima de 24. Después el sábado va a estar parcialmente nublado, también con una mínima de 14 grados y una máxima de 25. Y ya el domingo hay un par de probabilidades de precipitaciones, no muchas. O sea, el cielo va a estar parcialmente nublado, va a haber alguna que otra llovizna por la tarde, con una mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Nadie no diría recontrasoleado, pero bueno. O sea, no diría recontrasoleado, hacer... y en todo caso, si lo diría con acento ruso. Algo así. Bueno, no me sale. Bueno, acá los músicos están afinando, así que los vamos a dejar y nosotros trabajar tranquilos. Y mientras, bueno, sí, hay un picnic acá, o sea, están las guitarras, están los pepitos. Y hablando de picnic... Me volvés a interrumpir la comida... No, bueno, hablando de picnic, como queríamos comentar... Bueno, mientras hablas yo me como tu galletita. bueno, queríamos comentar que quedan 2 funciones más de las obras con las cuales estuvimos hablando, teniendo una charla con los protagonistas. Una de ellas, bueno, justamente relacionado con esto, es Picnic 1955, que es la que justamente se basa en lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, bueno, justamente como dice el título de la obra... que estuvimos charlando hace un par de semanas con los protagonistas, con Pato, con Juan, con Natalia, y se va a estar presentando los 2 lunes que quedan de septiembre a las 20:30 horas en el Pairó. Y también, bueno, tuvimos una pequeña entrevista con Manuela Pal, que es protagonista de otra de las obras. Ambas dos están dentro de lo que es el ciclo de Teatro por la Identidad. Manuela Pal es protagonista de La Marca en el Orillo, junto con Santiago Zaslavsky y Jorge Noya. Y esa la van a poder ver los 2 lunes que quedan de septiembre, no en el Pairó, pero sino en el Bauen, también a las 20:30 horas. Así que ambas 2 obras que estuvieron en el Cervantes, juntas, dentro del ciclo de Teatro por la Identidad, les quedan 2 funciones y las van a poder disfrutar. Las entradas son libres y gratuitas. Están a la... No a la venta, están a la distribución. ¿Cómo hasta se Juan lo dejan entrar? Claro. ¿Por qué? A partir de las 19:30. Entiendo. ¿Qué tengo? Y no sé, ¿qué tengo? ¿Podés entrar a todos lados? ¿Te dejan entrar a todos lados? No, eso es verdad, no me dejan entrar. ¿Por qué? Contá. No sé, porque tengo pelo largo. Me ha pasado muchas veces de estar en la calle con una campera de cuero y me paran los policías. Una vez me pasó, me preguntaron si era extranjero, si era gringo. Y dije, no. Las viejas se cruzan de vereda. Sí, y después me dijeron, no sé, como que tenga cuidado. Bueno, No puedo estar con una campera de cuero a la noche. A mí una señora me llamó pavote un día. Estoy muy indignado todavía con esa situación. ¿Pavote? Sí, chocó contra mí y después me llamó pavote. Es el insulto más bizarro que le pueden decir a una persona. Sí, me enfadé. Pavote. Me enfadé con ella. Sí, Pato está de testigo de que me enfadé. Primero la consulta técnica de rigor, Jano. ¿Estamos bien con micrófonos? ¿Cómo nos organizamos para que esto suene? Nuestro operador Jano acomodando todo y creo que ya estamos listos para arrancar la función, así que cuando quiera, señor Samuel Levy. Venga, va, vamos con un tema que se titula Te han visto. Vale. Tu madre, los discos de Dylan, llegar tarde a casa, hablar a escondidas, una hora arreglándote la falda más subida, un nuevo conjunto de lencería, lo han visto por las calles, todas tus amigas, los cines, los parques, en los buses de línea, lo han visto en Málaga, en Londres, en Vigo o en Madrid, que fue donde nos conocimos. Quedarnos encerrados 3 días en un cuarto, sudando y extasiados, pensar que todo ha cambiado. Sé que jamás podré olvidarlo. ¿Qué haces mirando a las nubes? Estoy planeando un vuelo, me encuentro solo cada noche en la ciudad, perdida en el tiempo no tolera indecisiones, por eso yo pretendo que vuelvas cuanto antes, tú sabes. Para reconciliarnos a base de tus polvos mágicos. Te ha visto el espejo que hay en tu armario, tocarte soñando que estás a mi lado. Te han visto los baños de la de 4 mesas de restaurantes, playas y descampados. visto cómo me has besado. ¿Qué haces mirando a las nubes? Estoy planeando un vuelo. Me encuentro solo cada noche en la ciudad, perdida en el tiempo. El tiempo no tolera indecisiones, por eso yo pretendo que vuelvas cuanto antes. Escuchamos Te han visto, de Samuel Levy, por Samuel Levy, que está acá en vivo en Radio Colmena. Y el niño perdido, Pato Álvarez. Y el niño perdido, Pato Álvarez. ¿Los niños perdidos? ¿Cuántos son los niños perdidos? En realidad, los niños perdidos es como una gran familia que acoge a todas aquellas personas que de alguna forma, no sé, aprecian lo que hago o les gusta la música que hago y que quieren colaborar. Entonces, siempre hay un montón de gente que en algún momento ha sido o a, en el disco, por ejemplo, si te doy un número, te diría que está por encima de las 20 personas más o menos distintos. Por ejemplo, en el disco hay 3 bateristas distintos, 2 percusionistas, guitarristas habrá como 5 o 6. A veces nos juntamos todos en una canción, otras veces en otras canciones ahí pasan otras cosas. Creo que una característica de los 2 discos que tengo, tanto Turno de Noche, que es del 2004, como Y tú más, que es del 2010, de finales del 2010, es que son muy heterogéneos. O sea, cada canción va de una forma y aparte normalmente las colaboraciones musicales son muy, muy variadas, ¿no? Claro, sí, o sea, como que está muy vivo. Yo hoy estuve escuchando Y tú más, que sabes que es con bandas, así que y es sí, bastante variado también dentro de las mismas canciones. En general son así canciones larguitas, sí, que empiezan de una forma y van variando. Eso pasa mucho. Reconozco que es una de las características que, bueno, a alguna gente que toca conmigo le saca de quicio y a otra gente, a gente le gusta y a gente que no. Eso es, pero va mucho con el carácter, ¿no? Yo parto de la idea de que bueno, cuando surge la canción o quiero hablar de un tema, tengo varias manías. La primera es que suelo tirar todo lo que siento sobre ese tema. Entonces, no me repito mucho en temáticas. Por ejemplo, nunca he hecho un disco temático ni me salen 3 canciones parecidas, en el sentido de que si quiero hablar de algo, por ejemplo, la última canción que compuse, pues hablo sobre relaciones a 3 o, bueno, el concepto del amante o la situación de cómo se siente el amante sabiendo que está mal lo que hace, pero que lo hace porque de alguna forma no puede, siente que no puede evitarlo y tal. Sobre eso he hecho esa canción, pero es raro que vuelva a reincidir sobre ello. Entonces, empiezo de una manera, pero luego la propia canción siento como que tiene vida, como que quiero contar una historia, y entonces pasa como por distintos procesos, casi como si fuese, lo hablábamos antes, como si fuese una especie de ópera en la cual vas pasando por distintos episodios dentro de... Hablábamos de Dylan, que sacó ahora un disco y comentaba mucho eso, ¿no? Que decía como que eran... Sí, salió el nuevo disco. Un recital, ¿sabes? Una especie de recital donde contaba una historia y ves que va pasando por un montón de fases. O sea, este concepto de parte A, estribillo, parte B... Hay temas, yo por ejemplo recuerdo un tema que no está publicado, pero hay un tema que creo que ahí está la parte, me parece que es parte G o parte H. O sea, llega un punto en el que la gente dice, bueno, ¿esto cómo va ya? O sea, ya es como, y aquí hay un tema, el de todos dicen todos dicen todo el mundo. Ese tema, por ejemplo, llegó a tener más de 50 pistas, que el productor llegó a un punto en el que, o sea, ya no se acordaba dónde estaba cada cosa, ¿sabes? Porque es como, hay muchos instrumentos, muchas ideas. Claro. Y bueno, hay gente que le gusta y gente que sé.